Habíamos el corte de internacionales para ganar tiempo, porque del otro lado de la línea está nuestro compañero Rodrigo Chávez. La graba, ¿cómo va, Rodri? ¿Cómo le va, Cerrulla? Buen día al resto de la mesa. ¿Todo bien? Todo perfecto, ansioso por contarte todo lo que tengo para contarte de lo que pasó el fin de semana pasado en República Dominicana. ¿Tenés ganas? Sí, porque hubo elecciones y ganó Luis Abinader, ¿se pronuncia así? Exactamente, Luis Abinader, yo no le veo Abinader. Si yo lo pronuncio Abinader, como bien. Escucho que lo dicen los dominicanos. Bien. Más cantado que Tusa, dijo un amigo. Claro, claro. Ya se sabía que iba a ganar Luis Abinader, había ahí un ronron desde antes de las elecciones. Ya lo decía nuestra compañera Martina el domingo pasado. Bueno, los resultados fueron abrumadores en líneas generales. El Partido Revolucionario Moderado, el partido de este candidato que nombramos recién, Luis Abinader, sacó el 52,5, casi 53% de los votos. Gonzalo Castillo fue su principal oponente, que en realidad le representaba al partido gobernante, el PLD, el Partido para la Liberación Dominicana. Sí, sí. Y en tercer lugar quedó el expresidente Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, un partido nuevo. No llegó al 9% Leonel Fernández. A mí me sorprendió que Leonel Fernández sacara tan pocos votos. Y lo que fue la marca característica de las elecciones fue la bajísima participación, récord, bajó 14 puntos de una elección a otra. Fue del 55,3, hubo un 45% de abstención en las elecciones dominicanas. ¿No es obligatorio votar en República Dominicana? No, pero lo que hay varios factores que son interesantes para analizar en lo que tiene que ver con el abstencionismo. Porque, bueno, por un lado, vamos a decir, sí, obviamente, la cuestión del COVID-19 es importante, ¿no? Votar en medio de una pandemia es algo que puede generar también esto, ¿no? Que muchas personas no acudan a votar por miedo al contagio o por cuestiones que tienen que ver también con algo de premura. Bueno, a ver, pasó algo también característico. El presidente de la Junta Central Electoral, esto nos contaba nuestra colega dominicana Daisy Toussaint esta semana, el presidente de la Junta Central Electoral dijo que todos los dominicanos habilitados podían ir a votar, y agregó, tengan o no tengan COVID. Claro. ¿Sí? Entonces, imagínate que estás en tu casa y que sos una persona de riesgo, que te da cierto temor esto del contagio, y decís, bueno, están diciendo que incluso los que están contagiados pueden ir a votar, más allá de que sea algo que es lógico, digamos, porque el derecho al voto no te lo quita una enfermedad, generó mucho miedo. Entonces, puede haber sido algo también que influyó en la baja concurrencia a las urnas. Por otra parte, hay también un gran descontento en la baja de representación, la falta de representación de los partidos políticos tradicionales para con el pueblo dominicano. Y en un tercer lugar, que esto es muy importante, es la gran cantidad de extranjeros que votan. El 8% del padrón electoral es la diáspora dominicana, digamos. Son gente, son personas que viven en el extranjero y que giran sus remesas, que más o menos es del mismo porcentaje. El 8% del PBI de República Dominicana viene por parte de las remesas de los dominicanos que están en el exterior y que giran su dinero a los familiares en el interior. Son entre 5.000 y 6.000 millones de dólares lo que ingresan al país, que es muchísimo, por las remesas. Bueno, ¿qué pasó? La Junta Central Electoral cambió los centros de votación también de algunas personas. Algunas personas que en las últimas elecciones habían votado, por ejemplo, en Nueva York, en Estados Unidos, se los cambiaron a Canadá. Claro. ¿Cómo te vas de Nueva York a Canadá? Entonces, algunos aprovecharon el 1 de julio que volvieron a abrir los aeropuertos en República Dominicana y se movilizaron hasta la isla para poder votar, pero también eso influyó. De hecho, creo que desde acá, desde Argentina, no se permitió votar a los dominicanos en Argentina por cuestiones del COVID-19. Claro, claro. Bueno, todo esto es lo que engloba a la elección. Como te decía anteriormente, conversamos esta semana con la colega Daisy Toussaint, que es dominicana, es periodista y también hace las corresponsalías para la cadena latinoamericana internacional Telesur. Escuchamos lo que nos decía en líneas generales de lo que fue la elección el domingo pasado en República Dominicana, si te parece, Ricardo. Dale. Lo que sucedió aquí es que ya el pueblo venía muy tenso. Fueron unas elecciones bastante tensas porque no solo por el hecho de que el pueblo dominicano iba a unas urnas en medio de la pandemia de la COVID-19, sino que ya se venía con manifestaciones de la pasada suspensión de las elecciones municipales, manifestaciones desde el año pasado cuando el presidente intentaba reelegirse y el pueblo no quería. Entonces ya había, los ánimos estaban muy caldeados. Entonces esas elecciones se dieron dentro de toda esa movilización, dentro de ese hecho, y estaba el pueblo muy atento de que no quería un intento de fraude nuevamente. Entonces, como ganó Luis Abinader, que fue un voto castigo, porque tampoco es un líder político que tú digas que el pueblo en realidad le quería votar a él, no, fue un voto castigo porque ya no querían que continuara el partido oficialista, que ya lleva 20 años en el poder, 16 años consecutivos, pero en realidad 20 años gobernando y con diferentes escándalos de corrupción. No hay un preso por tema de corrupción, incluido la Odebrecht. Entonces la gente ya lo que quería era caras nuevas, aunque lo que venga sea peor, pero ya necesitaba caras nuevas. Y fue un voto castigo lo que reinó, digamos, en estas elecciones. Bueno, no escapa a la realidad de tantas elecciones. Yo iba a decir latinoamericanas, pero venimos a decir que no son solo latinoamericanas. El voto contra, ¿no? Exactamente. Y también otra marca característica que acá en Latinoamérica dejó también el caso Odebrecht, que es la cuestión de la corrupción, ¿no? Lo mucho que horadó a los partidos políticos tradicionales estas tranzas con las contratistas que se terminaron destapando en algún punto. Y una vez más, perdón, Rodrigo, y una vez más suponer que, como el tipo viene de la cuestión empresarial, seguramente no va a robar, no va a meter la mano en la lata. Ahí va, ¿no? Sí, hacia ahí vamos también en el análisis, ¿no? Primero, ¿qué pasa con el gobierno saliente y con el partido, el PLD? Bueno, la reelección que quiso hacer Danilo Medina, los casos de corrupción, y también se escuchó mucho, y a partir también de lo que dicen los medios de comunicación, la ineficacia de ese intervencionismo de Estado, ¿no? Eso fue lo que marcó al gobierno de Danilo Medina. Y también una pelea con Leonel Fernández, que es el que salió tercero. Yo te dije que fue presidente de República Dominicana, que forma parte del Grupo de Puebla también, que este año cumplió un año, este viernes cumplió un año el Grupo de Puebla, aprovecho para recordar. Bueno, Leonel Fernández forma parte de este grupo progresista, digamos, que en realidad lo que hizo fue que perdió las internas con el Partido de Liberación, el PLD, el actual partido gobernante. Perdió una interna, y Gonzalo Castillo fue bautizado por Danilo Medina. Esta pelea hizo que Leonel Fernández se fuera del PLD y armara este nuevo partido, con el cual se candidateó en esta ocasión, y le fue muy mal, ¿sí? Sacó no llegó al 9%, la fuerza del pueblo. Y esto también, lo que hablábamos con Daisy, es que posiblemente le dio la oportunidad de ganar en primera vuelta a Abinader, que no es un gran líder, digamos, popular. Si no hubiese estado Leonel Fernández sacando este casi 9% de los votos, tal vez hubiese sido otro el cantar con un partido tan fuerte como el PLD. ¿Te parece, Ricardo? Vamos a la pausa y después, cuando volvemos, termino de cerrar las elecciones. Dale, perfecto. Venimos hablando con Rodrigo sobre las elecciones llevadas a cabo en República Dominicana el domingo, donde ganó Luis Abinader. Y escuchábamos inclusive una lectura de Daisy Toussaint, que es corresponsal de Telesur en República Dominicana. Tenés más, ¿no? Sí, quisiera que, para ir cerrando Dale. Lo que dejó la elección, adentrarnos a lo que va a ser, lo que podría ser el gobierno de Luis Abinader próximamente, ¿no? Ahora, ¿quién es, como vos decías anteriormente, Luis Abinader? Porque Luis Abinader, una persona que viene ligada tanto al sector político como al sector empresarial. Ya su padre, José Rafael Abinader, era vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, también era empresario. Luis Abinader es empresario y economista, tiene los postítulos hechos en Estados Unidos, en Harvard y en el Dartmouth College. Bueno, esta cuestión no viene más ligado al sector empresarial, porque fue y es presidente de Cemento Santo Domingo. Te dejo un dato, por si en un futuro en Onda Verde querés hacer algo a la empresa a la que preside Luis Abinader, también está ligado a los daños al medio ambiente, ¿no? La cementera de Cementos Santo Domingo. ¿Qué puede deparar, ¿no?, un perfil como el de Luis Abinader con una coalición política también un poco ecléctica, ¿no? No tan clara. algo de eso también hablamos con Daisy Toussaint, si te parece, la escuchamos. Dale. Y después damos un cierre. Dale. Hay quienes dicen extrema derecha, pero yo creo que tampoco hay que llevar tanto a las casas al extremo. Luis Abinader representa el centro derecho, pero centro derecha son todos, aquí izquierda ninguno. Claro, también está rodeado, tiene dentro de su gente, dentro del PRM, alianzas que son progresistas, y entonces de hecho tienes ahí a Farideh Raful, que es una senadora y la verdad es que en una línea así muy, muy de izquierdas, y por mencionarla a ella. Y habría que ver, pero él, en cuanto a él, a su ideología y todo, primero pro-yanqui, y luego hay que ver cómo va a desarrollar la política, porque si bien es cierto que tiene en su alrededor aliados, que son más en la línea progresistas, pero también pro-yanqui, empresario, cuello blanco, es más en esa línea. Bueno, y de momento ya no sé si ha visto dentro de su política exterior, apoya a Estados Unidos, obviamente, y apoya a Guaidó con el tema de Venezuela. Desconocía esa ausencia de izquierda, o como quieras llamarlo, en el mapa electoral de República Dominicana. Sí, hay una cuestión, hay dos cosas interesantes. La primera es una cuestión de color que quiero resaltar de algo que nos decía Daisy, y que es verdad, ¿no? También habría que hacer el test en cada uno de los gobernantes latinoamericanos si da Guaidó positivo o Guaidó negativo, ¿viste? Claro. Hay una marca ahí de, bueno, ¿dónde te... ¿Puedo decir que Guaidó es un virus? No quiero entrar en ese terreno tampoco. Pero obviamente que es posicionarse en pro norteamericano o pro intervencionismo o no intervencionismo. Ya otra cosa es estar a favor o no de Nicolás Maduro en Venezuela. Son para mí dos cuestiones completamente diferentes. Sí pasa algo que dice Daisy, que es esta cosa erosionada, ¿no?, de los partidos tradicionales. Dos de los partidos más tradicionales dominicanos fueron fundados por un gran intervencionista humanista como fue el profesor Juan Bosch, el PRD y el PLD, uno de ellos gobernantes hasta hace muy poco, y el PRD, de donde salió Abinader. Anteriormente estuvo participando en ese partido y su padre también, ¿no? Esos partidos que teóricamente eran fuerzas progresistas y que de hecho han formado parte del Foro de Sao Paulo, por ejemplo, no han logrado, digamos, dar respuestas ni seguir aglutinando a las grandes masas dominicanas en el sentido pleno del progresismo, claro, ¿no? Hay una cuestión ahí con la emigración haitiana, hay una cuestión con los grandes negociados con las contratistas. Muchos años de gobiernos también, en el caso del PLD, logran erosionar, como te decía anteriormente, a la fuerza política, las divisiones, las peleas. No se ha dejado lugar a sectores de izquierda, verdaderamente hablando, como lo marcaba bien Daisy Toussaint. Y en el caso de Abinader, tiene también ahí alguna fuerza, algunos miembros dentro de esta nueva agrupación que pertenecen al sector progresista, pero que obviamente son alianzas. Claro. Como decía Daisy, en el plano internacional seguramente va a seguir alineado con Estados Unidos, porque, bueno, ya el perfil político que le vemos a Abinader, le vemos eso, ¿no? Lisandro Macarrulla, que fue recientemente nombrado porque se está armando el gabinete, va a ser el ministro de Presidencia. ¿De dónde viene Lisandro Macarrulla, para que nos empecemos a familiarizar con estos nombres? Viene, obviamente, del palo empresarial. Es presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, la CONEP, y de la Asociación de la Industria de Materiales de Construcción. AIR también se desempeñó en la presidencia del Grupo MAC, que es un holding empresarial de él, digamos. Sí, sí. Entonces ahí tenés, no es una geocracia, porque por el otro lado tenés a la sobrina de Juan Bosch, que te nombraba recién, a Milagros Ortiz, que ya es mayor, fue vicepresidenta también en algún momento, de 83 años, que va a ser la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Vamos a ver, es un puesto clave para lo que le importa a la opinión pública dominicana. Entonces veremos qué es lo que para el gobierno de Abinader, que ha prometido bastantes cosas, te diría, creación de 600.000 puestos de empleo, empoderar a la mujer dominicana, revertir la informalidad laboral, crear una agencia para reducir el gasto de transporte público y del tráfico en las ciudades. Hay algunas cuestiones ahí con el aborto que también hay que ir siguiendo. Lo cierto es que vamos a ver cuánto dura y quién gana en este tire de afloje dentro de una alianza que tiene sectores empresariales con algunos representantes un poco más progresistas. Una nota que quiero dejar, Ricardo, para llamarnos a la reflexión, es que por lo general en política internacional, los que hacemos política internacional y estoy en contacto con otros colegas, a este tipo de noticias de países que no son los países centrales, se los deja un poco de lado, ¿no? Pero obviamente que desde Estados Unidos y los países centrales a estos países no se los deja de lado. Y así es como tejen estas alianzas. Seguro. Yo creo que con la victoria de Luis Abinader y con la falta de presencia de algún sector progresista en la alianza latinoamericana, se pierde una ficha importante en el Caribe, ¿no? República Dominicana es un país importante para el Caribe y la relación con Centroamérica. 10 segundos solo para decirme qué importancia tienen lo que hoy Lucía nos decía al principio del programa. Hay elecciones en Galicia y en el País Vasco hoy. ¿Cuán importante puede llegar a ser eso? ¿Cuánto puede cambiar el mapa español y demás? No se deparan muchas sorpresas en las elecciones hoy en Galicia. Si no pasa nada raro, no creo que sea el tema central la semana que viene. Sí hay elecciones al segundo vuelta en Polonia y eso me parece que sí puede ser un poco más convocante. Si no hay sorpresas, tendremos Polonia. Si hay sorpresas, tendremos que ver cómo nos dividimos el fin de semana que viene, Ricardo. Bien, gracias, Rodri. Abrazo grande. Ah, Rodri, ¿qué extrañas vos? Ah, bueno, sí, yo ya lo dije. Sí, bueno, otra cosa, es que extraño una sola cosa, ¿no? Lo vengo diciendo, y sí, extraño mucho recorrer Santa Fe, estar en el estudio, estar en la radio. Ajá. Este año no lo pude hacer directamente. Para los que ya hace tiempo que laburamos en radio, por ahí se extraña. Bien. El micrófono, la compañía, las caras. Y bueno, y mis amigos, obviamente. Bien. A ustedes. Que ah, tenés amigos, bien. Y otros amigos que tengo repartidos por ahí. Abrazo, Rodri. Un abrazo para ustedes.